La Edad de los Héroes. La Edad de los Héroes duró miles de años, en los que nacieron y cayeron reinos, se fundaron y agostaron nobles casas, y se dio cumplimiento a grandes hazañas. A pesar de ello, nuestro conocimiento real de tan remotos tiempos supera a duras penas el que poseemos de la Era del Amanecer. Los relatos que han llegado hasta nosotros son obra de septones y maestres que escribieron miles de años después. A diferencia, sin embargo, de los hijos del bosque y los gigantes, los primeros hombres de esta Edad de los Héroes dejaron algunas ruinas y vetustos castillos que pueden corroborar algunas partes de las viejas leyendas, y también en los campos de túmulos como en otros lugares hay monumentos de piedra que llevan grabadas sus runas. Suele aceptarse que la Edad de los Héroes empezó con el pacto y se prolongó miles de años, durante los cuales los primeros hombres y los hijos del bosque vivieron en paz los unos con los otros. Tras la cesión de tantas tierras, los primeros hombres disponían de mucho espacio para extenderse y ejercían su gobierno desde castros entre la tierra del eterno invierno y las costas del mar del ocaso. Proliferaron los reyezuelos y los señores poderosos, pero con el paso del tiempo, algunos demostraron ser más fuertes que otros, y de ese modo se plantaron las semillas de los reinos de los que descienden los siete reinos que conocemos hoy. Los nombres de los reyes de estos primeros reinos se pierden en la leyenda, y los relatos que aseguran que sus reinados duraron 100 años deben ser entendidos como errores y fantasías introducidos en edad posterior por otras fuentes. Es probable que haya más fantasía que realidad en las leyendas de Brandon el Constructor, Garth Manoverde, Lan el Astuto y Durran Pesar de Dioses. Por otra parte, además de los reyes legendarios y de los cientos de reinos que dieron origen a los siete reinos, hay historias que se han vuelto pasto de septones y bardos por igual, como las de Simeón Ojos de Estrella, Serwin del Escudo Espejo y otros héroes. ¿Existieron de veras? Es posible, pero cuando los bardos presentan a Serwin del Escudo Espejo como miembro de la Guardia Real, institución que se formó durante el reinado de Aegon el Conquistador, nos damos cuenta de que no hay que fiarse de casi ninguno de estos cuentos. Los septones que los pusieron por escrito por primera vez tomaron los detalles que más les convenían y añadieron otros, mientras que los bardos los modificaron en aras de poder dormir calientes en la sala del castillo de algún señor. Se explica así que tal o cual primer hombre de antaño pase a ser un caballero que rinde culto a los siete y protege a los reyes Targaryen miles de años después de haber vivido, si es que lo hizo alguna vez. Y sería imposible llevar la cuenta de los niños y jóvenes a quienes estos despropósitos han inculcado la ignorancia de la historia de Poniente. Nota: al referirnos a estos legendarios fundadores de reinos, no hacemos más que hablar de algunos dominios tempranos, centrados por lo común en un solar, como Roca Casterly o Invernalia, que con el tiempo fueron adueñándose de nuevas tierras. Si alguna vez llegó Garth Manoverde a gobernar lo que según él mismo era el reino del dominio, cabe dudar de que a partir de 2 semanas a caballo de su castillo, este mandato fuese algo más que un mero concepto. Ahora bien, sí es cierto que estos modestos dominios dieron origen a otros reinos más poderosos que después llegaron a dominar Poniente. Fin de la nota.